movimiento de aspirantes excluidos de la educación superior. Radio Frecuencia en línea. Maes Radio. Con Lisa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya son las 5 de la tarde y vamos comenzando Alerta Educativa aquí por Radio Maes. Y pues bueno, vamos a empezar con un compañero que es de la Comisión Jurídica del Maes, compañero Gustavo. Y pues bueno, nos va a hablar un poco de esta comisión y hacernos una invitación para que podamos asistir y estemos enterados de lo que está pasando. Hola, buenas tardes compañeros, mi nombre es Gustavo Martínez. Recientemente se acaba de crear la Comisión Jurídica del MAES. Bueno, el propósito de esto es para así llegar a todos los compañeros, más bien a cualquier persona de la situación jurídica que se puede encontrar, pues nuestro movimiento, en particular, pues el derecho a la educación. Aquí hemos creado pues un taller acerca de la investigación precisamente del derecho a la educación superior, tanto constitucional como internacionalmente. Entonces los compañeros aquí el día lunes a las 2 de la tarde nos van a dar un espacio para venir a platicarles a todos ustedes acerca de esta problemática desde una perspectiva jurídica. Los ordenamientos jurídicos de los cuales tenemos a nuestro favor, que hacen precisamente el derecho a exigir la educación, y no solamente localmente, sino también conforme a los tratados internacionales que ha firmado México, que recordemos todos que también forman parte pues de la obligación del Estado. A pesar de eso, la manera también vamos a explicar un poco de la forma de exigir jurídicamente ante los tribunales judiciales, ante la CNDH, pues nuestro derecho a la educación. Entonces los esperamos el día lunes aquí a las 2 de la tarde y bueno, pues la Comisión Jurídica se despide en este momento y aquí quédense con los compañeros que está bien chido esto. Gracias Gustavo por darnos esta información. Ojalá y puedas venir otro día a contarnos más a profundidad qué temas tocan y cómo es que se manejan. Claro. Sí, estaremos aquí. Si nos dan espacio, pues es precisamente llevar a todos los compañeros, a toda la gente, el conocimiento jurídico, porque a veces pues no se detente ese conocimiento, no ignoramos lo que estamos solicitando, ignoramos que ese derecho lo tenemos pues en las leyes, en algo que las autoridades precisamente tienen que obedecer. Pero sí, con todo gusto estaremos aquí si nos dan la oportunidad. Pues sí, a ver si el próximo jueves. Y pues gracias. No, de qué, gracias a ustedes. Y chido. Y pues bueno, vamos a seguir con el programa. Bueno, esta vez vamos a tocar temas acerca de Greenpeace, también acerca de la inmigración interna de nuestro país, que nos va a hablar la compañera Carmen, que es una nueva integrante en la radio. Ya lleva, este es su segundo programa, y qué chido que se sigan integrando más compañeros. Y también aquí está compañero Andrés, y pues va a hablar acerca de un comunicado que dio Narro. Y pues vámonos con una canción para comenzar, y ahorita entrando vamos con nuestra compañera Carmen y su tema que nos va a platicar. Bueno, la canción es de Sass, y bueno, que nos ayude la compañera Tania a pronunciarlo, por favor, que está en francés. Ah, dice que no. Bueno. Es de Sass, de Jeff Beux, y pues bueno, esperemos que les agrade. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas J'en ai marre vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Bueno, tenemos una pequeña interrupción. De Facebook para cualquier comentario que quieran hacer, cualquier no sé, lo que quieran decir por medio de Facebook, aquí lo vamos a decir con toda claridad, sin censura. No, aquí vamos a hablar de todo eso. Y pues síganos escuchando, compartiendo el link y un fuerte saludo por parte de Radio Más Alerta Educativa. Pues sí, chicos, como pueden ver, mi tema es sobre la inmigración interna. ¿De qué trata esto? Pues principalmente en Guatemala la migración de sus habitantes hacia otros países en busca de mejor vida es algo ya muy común. Pero ahora se comenzará a registrar otro tipo de se empieza a registrar otro tipo de fenómeno, que es la migración interna. Cada vez es más frecuente que indígenas mayas abandonen sus comodidades y busquen en la capital del país oportunidades aquí en lo que es en grandes ciudades o en el Distrito Federal. El 10% de los jóvenes en Guatemala que terminan su carrera están en un empleo formal, y el resto de los que terminan su carrera pues hacen su inmigración hacia otros países para en busca de oportunidades, lo cual es hay algunos que no tienen la suficiente oportunidad. No tienen la suficiente oportunidad aquí en México, ya que se vuelven, aunque tengan un estudio dentro de lo que es en otros países, en otros estados, pueden llegar a por ejemplo no ejercer su carrera. Pueden llegar a hacer otro tipo de empleos informales. ¿Esto se debe a qué? A la falta de inversión que existe dentro del país. Está en un peligro muy grande, tanto para las comunidades como para las nuevas generaciones que vienen, esto de las inmigraciones, porque ya se debe a que están abandonando sus países natales, ¿no? Entonces está haciendo que esto ya no haya cultura dentro de nuestro país porque inmigran, o también la fuga de cerebros que se les llama. ¿Alguien quiere opinar algo sobre el tema? ¿No? No, todavía no, pero no quieren opinar, chicos. Ah, bueno, ok. Los habitantes de las pequeñas comunidades viajan a México en busca de sueños y trabajos, como les estaba comentando. La forma tradicional de la migración eran de las comunidades rurales a las grandes ciudades. Ahora existen muchas formas de inmigración. Personas que se cambian de ciudad a otra o de zona metropolitana hacia el mismo. Entidades con mayor porcentaje de personas inmigrantes entidades con mayor índice de porcentaje de personas inmigrantes es como Quintana Roo, Baja California y el Estado de México. Bueno, compas, por favor, les volvemos a repetir, comenten por medio de Facebook para así, también saber cuáles son sus temas de interés. Pues esto que ya comentaba Carmen, pues creo que, pues también podemos ver, ¿no? O sea, aquí viene pues se presenta también como toda esta cuestión, ¿no? Del rezago que existe por parte de muchas cuestiones, económicas y obviamente de los regímenes que están en cada uno de los lugares, ¿no? Y yo creo como es bien importante porque también pues tenemos que ver que esto es parte de una diversidad. Pues yo creo que este problema de la inmigración interna de las, bueno, del campo a la ciudad, también se debe a una falta estructural en nuestro país y falta de administración o de mal gobierno, ya que pues no está cumpliendo con las demandas, ¿no? O con los con los derechos, digamos, o con, sí, con las obligaciones que tiene el gobierno de darnos en, a cada mexicano y en cada entidad de municipio, pues las condiciones para tener una mejor vida, ¿no? Y lo vemos en el campo, ¿no? El campo ahorita es una situación súper abandonada, ¿no? Donde no se invierte en esta materia y pues es una preocupación porque de ahí, de que se abandone, de que no se eduque, de que no haya posibilidades de progreso, es lo que orilla a las personas a buscar otros lugares, ¿no? Y pues también esto va relacionando también aquí en el movimiento, en el MAES, ¿no? Aquí hay varios compañeros que no son de aquí, ¿no? Y vienen a hacer su examen de selección a la ciudad, ¿no? Porque allá en su estado, en su municipio, en su pueblo, digamos, originario, pues no hay una universidad, ¿no? No hay estudios o buenas condiciones de vida, ¿no? Y bueno, eso lo vemos reflejado también en la educación. Y pues aquí hay varios compañeros, como repito, en un caso de, por ejemplo, Diego, si lo conocen, pues ese compañero pues viene de Matamoros y pues vino aquí a hacer su examen, ¿no? Y aquí así hay como varios, inclusive el año pasado unos compañeros haitianos, ¿no? O sea, también vinieron a se enteraron, ¿no? De que estaban, de que se les daba un lugar, ¿no? Una escuela y pues se enteraron y pues vinieron, ¿no? Aquí a informarse, a participar y pues lo han logrado, ¿no? Tener una educación y la carrera que ellos han querido, ¿no? Pues sí, no sé si alguien más quiere opinar del tema. Pues vámonos a una canción. Y se llama Memorias del Futuro, de La Mala Rodríguez, dedicada para Misael, que nos la pidió y pues con mucho cariño aquí se la ponemos. Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior. Radio Frecuencia en Línea. Maes Radio. Pues sí, bueno, aquí ya regresamos de la rola que les puso mi compañero. Entonces, concluimos ya el tema sobre la inmigración interna dentro del país. Entonces, como podemos ver, pues la inmigración ya es muy frecuente. Ya es, últimamente ya está más consistente dentro de nuestro país. Entonces, simplemente hay que tratar de, esperemos que se abran nuevas oportunidades, tanto para los que estamos dentro de lo que es ciudades grandes y para los que vienen los inmigrantes, ¿no? Entonces sería todo, chicos, sería, no sé, ¿quién sigue con su tema? Bueno, y aprovechar nuevamente para mandar saludos a toda la gente que nos está escribiendo en el Facebook, que nos mandan sus comentarios, aquí le estamos posteando las rolas que nos están pidiendo, así que cualquier comentario, bueno, un saludo también para Maribel, para Itatol y Tío, para Aurora, que también es nos escucha frecuentemente, Pau Barrientos, igual un saludo y un abrazo. Ojalá que nos sigan compartiendo el link, sobre toda la gente que no conoce esta radio, que para que se acerque a escuchar este espacio abierto y que pidan rolas, por supuesto. Y ahora, ¿quién es la siguiente afortunada que va a hablar de la noticia? Creo que es Tania Maravilla, la misma que ha regresado después de algunas semanas. De ultratumba. De ultratumba se ha levantado. Entonces, ¿qué información nos tienes, Tan? Quería también mandarles un saludo a todos los compañeros que están haciendo su trámite, que han estado haciendo su trámite allá en Liverpool 66 y que han pues que siguen, ¿no?, en este proceso de lo que viene siendo el MAES, y que también recordemos, ¿no?, que no nada más es por un momento, sino que tenemos que estar ahí constantes y también apoyando en todo lo que necesita el movimiento para poder fortalecerlo. Y solamente la invitación para que sigamos todos participando en lo que viene siendo el MAES y en todas las acciones que tenga, ¿no?, y asambleas y en todo. Y un fuerte saludo. Bueno, Tania, ¿sí vas a la noticia o nos vamos a rola o qué onda? Ah, bueno, vámonos con una canción que es de Dorian y se llama La Tormenta de Arena, que dedicada para la compañera Carmen. Te dolerá todo el cuerpo, me busca. muy bien, ya estamos de regreso aquí a Radio Maes en este 25 de abril, en esta tardecita. Pues platicábamos que Tania Maravilla, que está de regreso, que ha vuelto de Ultratumba, nos trae información para esta radio. ¿Información sobre qué, Tan? Bueno, sobre el acto sucedido en el Senado de la República con respecto a los activistas de Greenpeace, que pues comienza con esta, pues con esta frase, ¿no? De maíz transgénico, traición a la patria. Y creo que aquí, antes de indagar un poco en la nota, pues también tendríamos que hacernos la pregunta, ¿no? De cómo, por ejemplo, no solamente en cuestión de educación, en cuestión, económica, hemos, nos han venido afectando, ¿no? Los gobiernos que han estado gobernando, sino también en estos aspectos, ¿no? Tanto de cultura como de muchas visiones de comunidades. Bueno, continúo con la nota. De forma insuscitada, Rosina González, activista de Greenpeace, apareció en el Senado de la República con una manta que decía la frase que ya comentaba, la de maíz transgénico, traición a la patria. Aquí en el Senado se encontraban más activistas con la misma leyenda, los cuales obviamente pues hacen mención de esto, ¿no? De este ultraje que se está haciendo en esta cuestión, y también pues comentar, ¿no? Que fueron desalojados, no duraron ni más de 10 minutos ahí, y fueron desalojados por lo que viene siendo la parte de seguridad, y pues simplemente siguió siguió la asamblea del Senado sin ninguna, pues sí, sin ningún imprevisto, ¿no? Simplemente sacaron a los activistas de ahí, y pues esto fue como algo más, pero también como podemos aquí analizar un poco, pues que hablamos de Greenpeace, ¿no? Una asociación pues reconocida, ¿no? Que tiene mucho que tiene mucha difusión, y que pues también es parte, ¿no? De una censura, parte pues de un desalojo por estas cuestiones. Y pues a mí me gustaría que a lo mejor aquí entremos en debate más bien con respecto de lo de el maíz transgénico. A lo mejor alguien de aquí puede diferir, ¿no? O también de los que nos están escuchando. Pues no sé, ¿alguien si quiere comentar? Yo tengo una pregunta. Sí he escuchado hablar que el maíz transgénico se esparce, ¿no? En el campo y contamina los otros flores o frutos, pero en sí no sé muy bien en qué afecta o cómo es que funciona o según para ellos qué beneficios trae. Ah, y también tenemos aquí como invitados a Laura, una compañera, y a Misael de Mitlán, nos están aquí visitando. Bueno, nos va a contestar, va a contestar a mis preguntas Misael. Bueno, espero que las conteste. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Los que me escuchen ahorita, soy de Mictlán, soy de Lunes, y bueno, hablando un poco del maíz transgénico, Lucha nos platicó, ¿en qué ayuda o en qué beneficio? No te entendí tu pregunta, ¿a quiénes ayuda? A nosotros. Híjoles, es que pues en realidad el maíz transgénico ha tenido como que un proceso para que se pueda realizar, inyectar las madres químicas en la semilla para que pueda crecer un poco más rápido y mejor, pero resulta que se han hecho algunos estudios en los cuales dicen que incluso puede llegar a dar cáncer, ¿no? El consumir maíz transgénico. Yo lo veo de la parte cultural, ¿no? En el sentido de que México es un país campesino, ¿no? Un país que desde sus inicios comenzó a sembrar maíz. Entonces, yo digo que, si en ese tiempo, en tiempos prehispánicos, incluso mucho después, ya tiempos coloniales, había una gran producción de maíz, ¿por qué chingados no se empieza a producir desde aquí? Yo creo que va más en la tirada de chingar al campesino, ¿no? Porque a final de cuentas, si no le dan un apoyo al campesino para que pueda sembrar, pues no va a haber producción. Entonces, ¿qué saca, no? Pues es que no tenemos las condiciones como para sembrar maíz y que crezca normalmente y todo. Pues vamos a meter maíz transgénico, ¿no? Hasta donde yo tengo también una idea del por qué se crea el maíz transgénico es para crear combustibles, ¿no? Ecológicos. Se platicaba de que había un proyecto en el cual se trataba de hacer un combustible a base de maíz, pero, o sea, no había el maíz suficiente. Entonces, la razón por la cual se creó el maíz transgénico, ¿no? Tiene como un auge también el maíz transgénico aquí. Otra parte sería pues eso, ¿no? Lo que les decía del ámbito cultural, ¿no? O sea, dicen que es un poco más barato, pero al final de cuentas termina chingándote, ¿no? O sea, los estudios que se han hecho, pues muchos no son no son reconocidos, o sea, y no se han sacado mucho a la luz pública, más que con las acciones de los activistas. La frase que decía Tania del maíz transgénico traiciona a la patria, pues yo creo que, pues así como traicionar, pues, o sea, no lo veo tanto, más sí lo veo como un sentido de, como algo de sentirse mal, ¿no? De sentirse ofendidos, ¿no? Por la misma razón, de que somos un pueblo que siempre, que incluso en su cultura y en su mitología, pues somos hijos del maíz, ¿no? O sea, pues no podemos llegar y decir, sí, vamos a hacer maíz transgénico y vamos a meterle mierda y media a una semilla para que crezca más rápido. Y vamos a olvidar todo el proceso que yo lo siento artesanal de la siembra del maíz y la cosecha y todo eso. Y bueno, creo que eso sería toda mi participación. Bueno, con respecto a esto, yo sí creo que los transgénicos en general, pues transgreden, ¿no? La salud humana y en fin, y el medio ambiente también. Por ejemplo, pues la gran transnacional que viene siendo Monsanto, ¿no? Que obviamente pues trabaja con químicos y con plásticos, y también que Monsanto, por ejemplo, se vuelva la mayor productora de maíz en México, pues también está como muy, muy difícil, ¿no?, de entenderlo. ¿Por qué? Porque también hablamos de los campesinos que entonces ya no, o sea, tienen como que trabajar para esta empresa y ya no pueden como sacar su propio maíz, que además hablamos de en México de una diversidad, ¿no?, de maíz impresionante, pero claramente pues estas transnacionales pues no son de a gratis, ¿no? O sea, vienen pegando bien duro, y yo creo que ahorita pues es parte también fundamental de todo lo que se viene gestando en México, ¿no? De todo lo que los problemas que han surgido. Y pues yo sí creo que debemos, es nuestra obligación defender el maíz mexicano, y por tanto pues no dejar que estas transnacionales avancen, ¿no? Por el respeto a nosotros, por el respeto a las comunidades, por el respeto a todos, y pues porque la verdad pues es una porquería, ¿no? Si hablamos en términos de estas empresas. Pues sí, o sea, es muy cierto lo que dice de todas las variantes de maíz que hay en el país, pero, o sea, hay algo también que creo que estamos pasando un poco de lado, sino de las distintas cosas que se pueden sacar del maíz, ¿no? O sea, si hablamos de un maíz transgénico, estamos hablando de que ya no vamos a poder usar las hojas del maíz, que son tradicionales para algunos tipos de tamal, ¿no? O sea, entonces podríamos decir que escasearía ese recurso esa materia para hacer un tamal. Inclusive hay un hongo que le da al maíz naturalmente que se llama el guanzón, el huitlacoche, perdón. El huitlacoche, que es una comida muy rica, ¿no? Y luego he visto platillos así en el centro, así, pero carísimos, ¿no? De guanzontle. Entonces, al decir que con el maíz transgénico, pues se va a acabar eso, ¿no? O sea, el guanzontle va a escasear demasiado, y pues es un platillo cultural que lo vemos en cada esquina, en cada puesto de quesadillas, ¿no? Cuando vamos a comer una quesadilla de huitlacoche con queso, ¿no? Entonces, podría acabar en ese sentido también todas esas variantes que se pueden sacar del maíz propiamente, ¿no? Y bueno, ya, me despido, banda, nos vemos al rato. Nos vemos mañana, no, el viernes. ¿Puedo hacer mi comercial? Bueno, es un comercial, banda, el viernes tenemos un programa especial de Mictlán a las dos y media de la tarde, va a estar con nosotros Percha, una compañera de la ENAP, que nos va a platicar sobre los cambios lo de la nueva carrera de la ENAP, cuál es el problema y por qué es que se está peleando y por qué, en qué nos chinga y todo ese pedo. Para que lo escuchen, banda, va a estar acá, va a haber pura chica guapa, entonces yo no voy a venir, pero va a venir pura chica guapa, o sea, para que les manden saludos y toda la cosa. Y bueno, ya me despido, banda. Bueno, después de este comercial creo que me desorienté, pero está bien. Bueno, ya también como para cerrar este tema, y también como para dejarlo, seguirlo dejando en discusión, pues, todavía tenemos varias participaciones. No, pero, bueno, tenemos información que sacaron apenas. Antonio Turrent dice que si el maíz transgénico se produce en forma masiva, podríamos recibir severas consecuencias de salud. En México se producen 2 millones de toneladas de maíz al año y el consumo es de 32 millones. Es decir, que se importan al menos 10 mil millones del cultivo total en el país. Entre 12 y 15 mil millones se consumen como alimento humano, pero no hay control para que el grano traído del exterior sea transgénico. Eso también pues puede producir cambios en la genética. Entonces, por esto es importante también como tener presente, ¿no?, que los transgénicos no son una cosa solamente que le hicieron un pequeño cambio, ¿no?, sino que también traen una consecuencia en el cuerpo, y que además, como país latinoamericano, somos grandes consumidores de maíz, ¿no?, y somos grandes también reproductores, ¿no?, y que estas empresas, al tener su reproducción en cuanto, pues sí, a mayor expansión empresarial, pues van a ir destruyendo la selva, ¿no?, y el medio que es apto para la implantación del maíz. Entonces, tenerlo como consciente. Yo ya cierro con mi participación, pero aquí está Andrés. Pero Tan, yo quería poner en discusión el tema de, una vez que se hablaba de maíz transgénico, y como dices, Monsanto y otras transnacionales empiezan a entrar de lleno a esa tecnología, hay un tema que es importante, que es el hecho de patentar los cambios a nivel genético que se realizan con estas plantas. No sé si por ahí también tiene que ver la discusión que se hace en el Senado con Greenpeace, porque de ser así, las modificaciones que tengan el maíz ya no las puedes utilizar a menos de que pagues los derechos en esa modificación. Entonces, lo que de alguna manera es una medida como indirecta, el ir privatizando, el ser como dueños del maíz, de todo el maíz que se está creando después de que se hacen las modificaciones, ahora le pertenecen a esas transnacionales. Entonces, de esa manera, que cualquier persona en el mundo quisiera producir eso, tendría que pagar algunos derechos por esa modificación que se está haciendo a nivel genético. Claro, y que recordemos que, pues, para la grandeza de la naturaleza, pues no necesitamos de las modificaciones genéticas, ¿no? Sí, o sea, para ir al grano, o sea, que surjan diferentes tipos de maíz, pues es parte de la naturaleza y nada más, ¿no? Y pues sí, efectivamente, pues creo que hay una gran controversia, pero bueno, cerrando este tema, mandamos un saludo a los que nos siguen escuchando. Y además, una canción que nos pidió Adán Juárez, la de Caifanes, Quisiera Hacer Alcohol. Y un saludo para todos los que nos siguen escuchando aquí en Alerta Educativa. No fueran Excluidos de la educación superior. Radio Frecuencia en línea. Maes Radio. Con Lisha Andrés. Bueno, chicos, entonces sí, como podemos ver ya sobre nuestros los temas, los que acaban de pasar, comenten, chicos, en el Facebook, no sean tan tímidos. Pongan sus comentarios. ¿Qué opinan? ¿De qué les gustaría que habláramos en el próximo programa? No sé, cosas así. Entonces, pues no sé, sigue Andrés con su tema. Entonces vamos a escucharlo. Bueno, antes de entrar al tema, esta Laura, que es nuestra invitada de honor, y Selene, que también nos acompaña el día de hoy, nos iban a mandar un saludo, a tener algún comentario para la radio. Hola, soy Laura y nada más quiero mandar saludos a toda la comunidad del Politécnico y a de la UNAM también, para que no se sientan. Y es todo. Hola, yo soy Selene, mando saludos a la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, vamos a empezar con el tema. Estamos ya cerrando el programa este 25 de abril. El tema está en la mesa, es propuesta para que lo discutamos en esta radio, a través del Facebook y de las redes sociales, porque es un tema que puede dar a discusiones futuras, en un futuro muy próximo. El 19 de abril se tomó rectoría, un grupo simbólico. Es un tema difícil para tratar aquí en el movimiento, porque el día de ayer se hizo una marcha como de aproximadamente 200 o 300 personas que... se hizo por insurgentes y le dio la vuelta al circuito principal de CU. Y en esa marcha hay gente que está apoyando pues esta manifestación por parte de los estudiantes de CCH Naucalpan, y que donde se exige la liberación de sus compañeros, cinco compañeros que han sido expulsados de su plantel y se pide que regresen al mismo Naucalpan. Entonces, es un tema que se puede comentar aquí con los compañeros de la radio, y que sabemos que tenemos en este movimiento el órgano superior, que es la asamblea. Sin embargo, este espacio no va a suplir a la asamblea, pero puede ser comentado por cualquiera de los compañeros. No, pues, yo creo que tenía una pregunta que desde hace días... ha estado en mi cabeza, que es que los jóvenes o estudiantes tenemos el derecho a manifestarnos, ¿no? Pero también estas formas de manifestarse pues algunas veces pueden afectar más a los movimientos, y otras veces que es muy válido, ¿no?, lo que están haciendo. Y pero pues yo creo que mi pregunta es, ¿en dónde están los derechos de los estudiantes? ¿Quién nos respalda, no?, en este tipo de acciones? ¿Qué derechos tenemos como estudiantes? Y ¿por medio de qué nos podemos defender ante esto, no?, ante estas situaciones ya sea que de agresiones, porque los compañeros aquí, la otra vez vi un video, pues demandan que, bueno, las cámaras de seguridad, ¿no? Que los tienen muy, pues muy vigilados, ¿no? Y también aquí en la Facultad de Filosofías también la compañera aquí sabrá que intentaron poner cámaras, ¿no? De seguridad y pues todos los compañeros se organizaron para quitar eso, ¿no? Aquí las agresiones, ¿no? En contra de los jóvenes en el CCH, pues ellos demandan, ¿no? El maltrato por parte de vigilancia o de los maestros incluso, ¿no? Porque también los maestros forman parte de esta violencia, no violencia física, sino como dicen, violencia simbólica. Bueno, la violencia simbólica quiere decir que, por ejemplo, te denigran, ¿no? O no te toman en cuenta, te ignoran, ¿no? Si tú propones algo, si tú quieres expresarte y te niegan esa posibilidad como joven, pues es una violencia, ¿no? Simbólica, inclusive también entre género, ¿no? Cuando, por ejemplo, en esta de que los hombres saben más, ¿no? O las mujeres saben menos de matemáticas o cosas de esas. Eso es una violencia simbólica que se da, ¿no? Entonces ellos lo que también eso demandan, ¿no? Que no hay tampoco una libertad de expresión. Y pues aquí es un debate muy controversial por las formas de lucha que se dan. Y pues no sé, yo esa es mi opinión, ¿no? De dónde, de los estudiantes, de cómo nos podemos defender, ¿no? De esas actitudes que tienen las autoridades, ¿no? ¿Quién nos respalda? ¿Quién nos protege? ¿O cómo le hacemos, ¿no? Para que se eviten estos problemas. Bueno, en esta cuestión, o sea, sí creo que es un tema demasiado difícil de tratar, ¿no? No es como fácil, porque además tenemos que plantearnos en dónde estamos, ¿no? En un contexto donde los medios de comunicación están tirando con todo al movimiento social, ¿no? Y lo que se está pasando por la televisión, que es el medio que tiene más acceso a la población, pues es un bombardeo contra, ¿no? Contra los estudiantes universitarios, contra... Y sí, es muy difícil hablar si estamos o no estamos, si lo vemos bien o no. Eso es cuestión como obviamente propia y que no llevaremos aquí a la discusión, ni mucho menos. Pero sí creo que también hay que abrir como esas perspectivas de información, ¿no? Porque hay veces que nos quedamos con una sola línea, que es la que vemos todos los días y que es la que ha estado pasando en estas semanas, y que al final pues llevan lo mismo, ¿no? Quizá con diferentes palabras, quizá con un diferente discurso, pero que al final van para lo mismo. Y entonces yo creo que también pues debemos como de ampliar nuestras fuentes y pues para poder analizar mejor. No, pues principalmente esto está mal, ¿no? Dicen que, bueno, lo que estaba escuchando yo es de que muchas, que no nada más rompieron los vidrios y todos los del CCH en Naucalpan, ¿no? También lo que pasó fue agresión física, agredieron al personal administrativo para entrar. Entonces, pues, no, siento que muchas veces, bueno, en una noticia que yo vi, ahora sí en los periódicos, dijo el rector que él no iba a emplear violencia con violencia. Él simplemente iba a hablar... él no iba a actuar con violencia, él iba a ser razonable con lo que iba a decir, y simplemente como él con puras palabras lo iba a decir, más no iba a atacar con violencia como ellos lo hicieron hacia lo que es la rectoría. Se me hace una falta de respeto, siento que no hubieran, no es para llegar a tanto, ¿no? O sea, para llegar y toma, o sea, rompo el vidrio, no, pues tampoco. Siento que hay modos de hablar y pues... podría haberse sido de otra forma, no solo agredir a la parte de rectoría, una parte fundamental de creo que es la UNAM. Bueno, sí, con respecto a esto, pues sí, obviamente no podemos dar una postura, perdón, es obviamente que no podemos dar una postura, ¿no? No podemos decir, vuelvo a repetir, no podemos decir si está bien o mal, porque en realidad nos falta mucha información, o sea, de verdad, o sea, lo que vemos no es, o a lo mejor es más, no lo sabemos, porque no estamos ahí, para empezar, ¿no? O sea, los compañeros de CCH en Naucalpan no estuvimos presentes, no sabemos bien cómo son las cosas, y solamente nos dejamos llevar por lo que el periódico pone, por comentarios que han dicho. Entonces yo creo que para saber o para poder comentar y poder tomar una postura hay que hacer un análisis bien estructurado, ¿no? Entonces yo creo que sí es como algo muy difícil y pues que tenemos que empezar y hacer la invitación, claro está, de hacer un análisis, ¿no? Más profundo de la situación, porque además creo que se viene un escenario mucho más fuerte. Pues bueno, cerrando con, bueno, apoyando mejor dicho lo que dice Tania, no estamos asumiendo la posición del movimiento de aspirantes. La radio simplemente se limita a brindar la información y a decir que existen otros medios que vamos a postear ahorita en el Facebook, así como en los otros espacios, como nuestro, ¿cómo se llama? Nuestra página que tenemos de la radio. Pero sí quisiera que las demás compañeras también mostraran o platicaran un poco de la información que tienen respecto al tema. A ver, la compañera Selene. Bueno, pues como decía Tania, bueno, creo que antes que nada tenemos que informarnos bien de lo que sucede. Pues aquí se han presentado dos posturas, una que apoya a los... tres posturas, una neutral, una que apoya a los estudiantes y una que dice que están mal. Creo que la neutral es por el momento lo mejor. Creo que si no te informas no tienes derecho realmente a criticar ni a decir. En primer lugar, bueno, yo estando en filosofía y letras estoy más cerca del lugar. Entonces yo lo tengo enfrente, ¿no? Básicamente me asomo a la ventana y los veo. Con respecto a los derechos de los estudiantes, creo que los derechos que tenemos como estudiantes de la Universidad Autónoma de México están a la mano, están en internet. Puedes ir a tus coordinaciones o a la dirección de tu facultad y ahí te los pueden otorgar. Tampoco está bien que nos guiemos por lo que dicen en la tele o en los periódicos. Sabemos que los periódicos tienen una postura, absolutamente todos, de izquierda y de derecha. O unos que pretenden ser más neutrales, pero pues realmente no lo son. Si está mal, bueno, creo que para todo hay métodos, ¿no? Si violan tus derechos como estudiante, puedes meter una carta o una denuncia a tribunal universitario, que precisamente es lo que hizo el doctor Narro cuando sacaron a todos de rectoría. Él, en lugar de meter una denuncia al ministerio o a la PFP o a cualquiera de esas instituciones, metió una denuncia en el tribunal universitario. Tenían hasta el día de ayer a las 5 para desalojar y no se desalojó. Ahora se abrió, el día de hoy se abrió una denuncia en el ministerio público y pues realmente ahora van a poder entrar la policía de la Ciudad de México a desalojarlos. Y pues creo que si ellos entraron con violencia, que así fue, ellos, es como si yo agarro el lápiz de alguien que está aquí, lo rompo, él tiene el derecho de romper mi lápiz. Creo que ellos fueron los que empezaron con la acción agresiva. Se puede responder con acción agresiva, y cosa que no se ha hecho hasta ahorita. Entonces, creo que con respecto a eso, creo que los estudiantes tienen derecho, sí tienen derecho de decir las cosas, siempre que sea dentro de la norma. Ellos rompieron las reglas, se les tiene que castigar por romper las reglas, solamente por eso. Así de fácil, creo, esa es mi opinión. Bueno, no sé, es como muy complicado, ¿no? Es como muy complicado. Es que hay algo en lo que creo que todos llegamos en consenso, ¿no? O sea, la Policía Federal no puede entrar a la UNAM porque violará la autonomía. Así de sencillo. O sea, es como un consenso que se llega, ¿no? O que por lo menos muchos a título personal tienen. Es como muy complicado, lo vuelvo a repetir, tomar una postura, ¿no? Aquí la compañera que tenemos de invitada, la compañera Selene que tenemos de invitada, pues tiene esta postura, ella tendrá sus razones, obviamente. Igual, ¿no? El MAES, el Movimiento de Aspirantes, pues tiene que hacer obviamente un análisis para saber en qué postura está, como todas las organizaciones, por supuesto. Creo también importante que cuando ya eres parte, ¿no?, de la problemática, ves diferente las cosas, cuando estás ahí es diferente las cosas, pero pues también, pues creo, a título personal, vuelvo a repetir, pues que sí, se viene como una campaña contra el movimiento social para deslegitimarlo, y también pues para tratar ya de bajarlo, ¿no? O sea, en todos los aspectos. Y pero creo que también hay como otra parte que está haciendo el análisis, que está haciendo el balance y que hay que seguir a esos compañeros, ¿no? Pues sí, bueno, yo pongo un ejemplo que en mi facultad, ¿no? También se están consiguiendo firmas, ¿no? Por parte, bueno, en mi facultad o no sé en las demás, y que los jefes de carrera están consiguiendo firmas, ¿no? Para que saquen a los muchachos, ¿no? De ahí, pero que lo saquen también de manera violenta, ¿no? Yo creo que eso está muy mal, ¿no? O, bueno, es lo que decían en mi FES, ¿no? O sea, decían que que lo sacaran con todas las de la ley, ¿no? Entonces, yo creo que también está mal porque están provocando que entre, pues, la policía, ¿no? Y cosa que, como dice la compañera, pues están violando la autonomía de la UNAM, ¿no? Y esto no lo podemos permitir porque si eso pasa, ¿qué va a ser en un futuro, no? Con nuestros demás, por los que vienen atrás de nosotros, al rato ya no se van a permitir ni participación, ¿no? En nuestras facultades o en nuestros salones de clase, ¿no? Al rato no va a haber una libre expresión, ¿no? Una libre opinión. Y pues eso a mí me parece muy mal que estén recolectando firmas, ¿no? Para que lo saquen sin antes informar, ¿no? A la comunidad estudiantil. Y pues eso, ¿no? Y en mi facultad yo veo que la opinión está muy dividida, muy polarizada. Otros dicen que sí, que lo saquen con toda la ley, y otros dicen que no, ¿no? Que están en todo su derecho, ¿no? Y pues yo creo que, como comentábamos hoy en mi clase, que no se vale que estén pues denigrando o criminalizando esas formas de lucha, ¿no? Porque al final de cuentas los medios se están aprovechando para estereotipar a los jóvenes, ¿no? Una vez más como lo fue en el 68, como en el 99, ¿no? O sea, se siguen repitiendo esos estereotipos de que son vándalos, ¿no? De que son porros, de que, o sea, de esto sirve, ¿no? Ahora veíamos, ¿no? En las noticias de López Dóriga que decía que el compañero Uriel Sandoval, el que estuvo en los hechos del 1 de diciembre, andaba ahí moviendo, ¿no? En rectoría. Pero pues es una verdadera tontería, ¿no? Después de que pierdes un ojo, no creo que te queden ganas, ¿no? De andar otra vez en esas acciones, ¿no? Y yo creo que ahí es una falta de desinformación muy enorme y de mala información, ¿no? Y de formación de pensamiento que va dirigido que cambia, ¿no? O que quieren transformar a las masas, ¿no? Entonces, pues yo creo que también eso pasó en los 70s, también con estas luchas guerrilleras, ¿no? De Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, que como gracias a eso se hizo un estereotipo del campesino, ¿no? Campesino violento, ¿no? Machista, desordenado, ¿no? Todo eso lo que pintaban en ese contexto en los 70s, ¿no? Y desde ahí sirvió para hacer reformas en el campo, ¿no? Y que se siguen quitando tierras, ¿no? A los compañeros campesinos. Y después sigue con el sector laboral, ¿no? Más bien el docente. Ahora con los maestros en Guerrero, ¿no? También buscan estereotipar a esos maestros de flojos, ¿no? De que no trabajan, de que nada más luchan por... de vándalos, ¿no? De que nada más luchan por su interés, que ellos quieren afectar, ¿no? O sea, todas esas protestas se están denigrando, ¿no? Y que por falta de información, pues damos un mal criterio, ¿no? De las cosas. Entonces, o nos dejamos llevar por los demás, ¿no? Yo creo que, imagínense esos tres sectores, ¿no? El campesino, el docente, el maestro, ¿no? Y ahora el estudiante, que es, y que juegan esos tres un papel muy importante para México, ¿no? Pues el campo, porque pues nos da de comer, ¿no? A todos, ¿no? El docente, porque nos enseña, ¿no? Las tradiciones, cómo el comunicarnos, ¿no? El conocimiento, el que transmite, ¿no? Y también y el estudiante, ¿no? Que es el que genera las ideas y que el que busca cambiar, el sistema, ¿no? Yo creo que ahí se basa el Estado en deslegitimar, como dice la compañera Tania, en legitimar todas estas formas de lucha y todos y que al final de cuentas pues tienen una razón en defender, ¿no? Sea cual sea la verdad, pues buscan defender y que no se permitan estas violaciones a los derechos, ¿no? Y pues, compañera Selene. Ahorita que mencionaste lo de las firmas, bueno, yo supe que lo de las firmas lo organizó Derecho, la Facultad de Derecho fue lo que lo organizó, y realmente es lo que se utilizó para el Tribunal Universitario y lo que se dio hasta el día de ayer en la noche para que se desalojaran. Las firmas fueron más de 100,000 firmas, se recolectaron en todos lados, pero no sé cómo se habrá mal, bueno, el teléfono descompuesto, vamos, se distorsiona la información, pero no era para, de hecho ellos ya tienen las firmas y las contaron y todo eso y aún así dijeron no nos quedamos, entonces no creo que sea para sacarlos de esa forma, tal vez se puedan usar para otra cosa, eso sí no lo niego. Pero las firmas en primer lugar se empezaron a recolectar de eso y fue por parte de la Facultad de Derecho que se organizó. Eso de los vándalos y todo eso, me parece que tienes razón en muchas cosas. O sea, si no estás bien informado, ahí regreso otra vez a lo de Tania, si no estás bien informado, creo que no tienes tanto derecho a opinar o tomar una postura, porque simplemente conoces una versión de la situación. Creo que tienes que conocer ambas para poder formular una opinión o para poder argumentar algo. Pues eso sería todo por mi parte. Bueno, pues siguiendo con este tema, hay que recordar, yo que empecé esta nota, que el tema era, bueno, el suceso fue la toma de rectoría, pero la noticia de ahora es esta marcha. Entonces, yo quisiera, nada más permitiendo la información para que, como mencionan las compañeras, sigamos ampliando nuestro criterio para tener una correcta opinión. Voy a pasarles el audio que se grabó en la marcha para que se conozca la postura. Esta gente definitivamente está defendiendo que no entre la Policía Federal aquí a la Ciudad Universitaria. Y como lo mencionaron las compañeras anteriormente, hay quienes dicen que es una violación a la autonomía y pues una entrada pues hacia estas estrategias coercitivas que se dan en la universidad y que, como lo hemos mencionado en programas anteriores, esta universidad, la UNAM, tiene muchísimos cubículos estudiantiles, muchísima gente con pensamiento crítico, con actividad política, entonces es una amenaza también para la gente que está realizando activismo en distintas modalidades, en distintas facultades. Bueno, entonces les voy a dejar el audio, ojalá les guste, ojalá se escuchen bien. Algunos de los compañeros ya nos pusieron me gusta en el Facebook respecto a los comentarios que estamos haciendo ahorita aquí en el programa, pero la invitación es a que comenten un poco más y que lo recabemos todos en la asamblea, el órgano máximo. Ahí va el audio. Popular, científica y humanista, la cual se ha visto atacada por los intereses de organismos financieros que poco a poco han ido metiendo sus manos a nuestra universidad. Nosotros, estudiantes de los SH, hemos emprendido una discusión de la actualización del plan de estudios que no tiene otro fin que privatizar y mercantilizar la educación. Cabe mencionar que esta actualización nos es impuesta por un pequeño grupo de burócratas de la UNAM y no fue consensada con la comunidad estudiantil. Es por esto que desde hace un año emprendemos una campaña de difusión en los 5 planteles. La criminalización del activismo, principalmente en el plantel Naucalpan, deriva de la oposición de estas actualizaciones. Ha sido muy violenta y ha derivado en expulsiones masivas. acoso de la Comisión Local de Seguridad, profesores, académicos y vigilantes del plantel hacia la comunidad estudiantil. Tiene también como resultado los hechos ocurridos el 1 y 5 de febrero. Tales días, nuestros compañeros y compañeras fueron agredidos por los ya mencionados, los cuales nos doblan en edad, peso, altura y mañas. Incurren en actos que van en contra de las actitudes universitarias. Golpean, insultan, amenazan y violentan en todos los sentidos a los estudiantes. El 5 de febrero del 2013 se viola la autonomía de la universidad, a 13 años de lo ocurrido en la huelga de 1999. La policía estatal y municipal en Naucalpan entran a las instalaciones del CCH y nuevamente golpean a los estudiantes. Detienen a 10 alumnos, 5 menores de edad, y los remiten al Ministerio Público. Si el costo que tenemos que pagar los estudiantes por ser críticos es ser golpeados y violentados, lo aceptamos. Pero eso no nos detendrá para echar atrás esta reforma educativa. Nosotros seguimos exigiendo un diálogo que hasta la fecha se nos sigue negando. Y la respuesta a nuestras legítimas demandas es la posible entrada de la fuerza pública a la UNAM. Ante esta situación manifestamos nuestro rechazo total a estas medidas represivas por parte de las autoridades. Nuestra postura es la misiva, es la misma lucha que emprendemos simplemente para resguardar el proyecto original de los CCH. Si se pretende redefinir el perfil del egresado, actualizar los programas de estudio, formar y actualizar profesores, ofrecer cursos en línea, se debe tomar en cuenta la voz de la comunidad estudiantil. Exhortamos a las autoridades de la UNAM a establecer compromisos reales, llamando a la comunidad a que haga propuestas concretas en resolución a la actualización del plan de estudios y programas de estudio. Para esto, se deben establecer plazos dentro de los cuales se revise todo tipo de propuestas de todos los sectores, y que los acuerdos consensados en este proceso sean respetados y avalados por la administración central del CCH. Alto a la criminalización de la protesta social, en defensa de la educación pública y gratuita, por la reinstalación inmediata de los expulsados del CCH en Naucalpan, por motivos políticos. Gracias. Movimiento de aspirantes excluidos de la educación superior. Radio Frecuencia. Pues sí, chicos, así como vemos, pues ya comenten los temas sobre los que estamos hablando. Un saludo a Xochitl Ortiz, Marisela Rodríguez y Andrea Mejía y Itzel Lucero. Saludos, chicos. Y pues ya finalizamos el tema. ¿Alguien más quiere decir algo? No, pues sí, entonces ya nos despedimos, chicos. Espero que les haya gustado el programa. Nos vemos la otra sesión, ya saben, el jueves a la misma hora, mismo canal. Ay. Ay, no olvidar que es posible que nos retransmitan los compañeros de la Que Huelga en el 102.1, así que es probable que le estaremos avisando por el Facebook, así que nos pueden escuchar también en ese espacio. Sigan comentando y un saludo. Yo fui Andrés, seguimos aquí en lucha. Sí, de todos modos les dejamos los links para lo de la Que Huelga. Y pues ya saben, chicos, vamos a ir con un video para terminar ya. De Ska, mis colegas, se llama. Entonces, nos vemos, chicos. Chao, chao. Quedado en el barrio, uno siempre siguiendo.